Bueno, es una plaza saludable destinada en realidad a toda la sociedad. Sí. Nosotros somos las luchadoras de Coriza, pacientes que hemos transitado o transitamos la enfermedad de cáncer y presentamos un proyecto en la municipalidad el año pasado para realizar la plaza saludable. Consideramos que esta plaza es el inicio de unas grandes actividades donde toda la sociedad puede ser incluida, desde adultos, jóvenes, para que se recreen y para que a su vez realicen actividad física. Y propusimos en el lugar donde nosotros nos reunimos para caminar todos los sábados, que salimos del mate y vamos todo por el Paseo de la Mujer, y esas caminatas las realizamos los sábados. Y entonces, bueno, presentamos el proyecto para que ahí se ponga una plaza saludable. Bien, ¿qué sería una plaza saludable? Serían incorporar elementos para ejercitar piernas, abdominales, dorsaleras, una serie de aparatos que son destinados para mejorar la salud. Bien, estos aparatos, este proyecto que trajeron, ¿es para conseguir los fondos que le dijeron de aquí, de la municipalidad? A nosotros nos pidieron un presupuesto, conseguimos un presupuesto, trajimos detallado distintos elementos y distintos aparatos y bueno, ahora se tienen que conseguir los fondos a través del municipio. ¿Se tienen que conseguir? ¿Les dijeron si les iban a dar una mano o tienen que salir ustedes a buscarlo? No fue muy claro, pero creo que hay que salir a buscar los fondos y si alguien está interesado en colaborar con este proyecto, bienvenido. Bien, bien. Decías una plaza saludable. ¿Santa Rosa tiene plazas saludables? ¿Cómo lo ven ustedes? En Santa Rosa la única plaza saludable, por lo menos que yo conozco, era la que estaba instalada en la Laguna Don Tomás, que ahora por razones de salud no está, no es muy viable ir a ese lugar. Así que no contaríamos con otro espacio. Por eso digo que este proyecto es ambicioso, si se quiere, porque empezaríamos, nuestra propuesta es empezar por este sector del Paseo de la Mujer, pero ir sumando poco a poco en la localidad de Santa Rosa plazas de este estilo para poder que la sociedad tenga un lugar donde realizar ejercicio físico. Bien, ustedes son una fundación, seguramente tienen que trabajar arduamente para conseguir los fondos. También están pidiendo que quizá alguna empresa lo pueda dar una mano, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nosotros somos un grupo pequeño de mujeres donde lo que nos moviliza es la parte social y bueno, empezamos por esto, tenemos otras actividades también como la colecta de galletitas para los merenderos y bueno, gracias a Dios nos están ayudando mucha gente en realizar todas estas actividades.